Este especial de sábado está dedicado a las 30 mejores canciones de rock de los últimos 30 años. Esta lista es una lista bastante subjetiva y no pretende saber más que los demás del género. No pretende tampoco decirle que es la lista definitiva. Es más un divertimento musical que quiero compartir con usted a través de la radio, como siempre lo he hecho. Es un ejercicio que parece sencillo desde esa perspectiva subjetiva, pero no lo es, porque escoger las 30 mejores canciones de rock de los últimos 30 años también implica dejar afuera un montón de favoritas. Y si me van a quedar un montón de canciones favoritas por fuera. Y estoy seguro que usted me va a escribir o me va a decir, oiga, no, a usted le faltó tal canción, tal otra canción. Y yo sé que van a quedar muchas canciones por fuera, pero quiero hacer una salvedad. Y es que de las 29 canciones que van a sonar, la número uno sí considero que es la más importante de los últimos 30 años. Así que quédese por acá. El puesto número 30 para arrancar este listado de las 30 mejores canciones de rock de los últimos 30 años es para Son 2 de Blur, con un woohoo y una de las canciones más reconocibles de la historia del rock. Y esta es la número 29. Adam Song de Blink 182 en la X1039, puesto número 29 de mi listado de hoy, que está dedicado a las 30 mejores canciones de los últimos 30 años. Una combinación entre cosas que fueron de mucho impacto en listados y cosas que me gustan personalmente a mí. Y por eso en el puesto número 28 está una banda del oeste estadounidense, Smartest Mouse, con Float On. En el momento como más interesante de lo que se conoció más adelante como la explosión del indie. Desde el Pacífico estadounidense, desde Portland, desde Oregon, llegó una canción cargadísima de optimismo en un momento muy difícil para los integrantes de ese grupo porque se les había muerto alguien. Llamada Float On, Modest Mouse, es una de mis favoritas. Antes de eso, Adam Song de Blink 182, que es una canción muy grande, devastadora, desgarradora. Para mí es un poco el equivalente al Smells Like Teen Spirit de esa generación posterior, de la generación que vendría a reemplazar la ira del rock alternativo o de lo que conocimos como el grunge. Y también, por esa época, en el puesto número 27 tengo a Franz Ferdinand. Puesto número 27 de mi listado de las 30 mejores canciones de rock de los últimos 30 años es para Franz Ferdinand con Take Me Out, una de las canciones más influyentes del revival del rock de guitarras del 2000, por el que pasaremos en varias ocasiones. Antes de eso, Modest Mouse con Float On, un himno improbable que logró colarse en el mainstream sin perder esa esencia indie de la que hemos hablado también en este programa, en esta primera media hora de 30 canciones, 30 años en la X más música. Y en el puesto número 26, Dan Reynolds, Imagine Dragons, Radioactive. Esa canción todavía me produce goosebumps, se me eriza la piel cuando la pongo. Radioactive es del año 2002, es el momento en que empieza a mutar el rock. Antes de eso, del 2004, Franz Ferdinand con Take Me Out, Modest Mouse también del 2004 con Float On. Y vamos al puesto número 25. Vamos a adelantar el reloj hacia 2020 con una canción que se volvió un éxito durmiente de rock alternativo y un himno de la pandemia. Se llama Heat Waves. Es el puesto número 25 que le he dado a Glass Animals y a Heat Waves en este listado de las 30 canciones más importantes de rock de los últimos 30 años. Antes de eso, Imagine Dragons con Radioactive, donde el rock empezó a transformarse y a conectar electrónica, hip hop y guitarras en una sola canción. Y 10 años después aparece esta canción que es un gigantesco éxito de muestra de cómo funcionaba el rock en la era del streaming. Yo sé que hacen falta las guitarritas, pero esto es rock y es una de las canciones de rock más importantes de los últimos 30 años. Y continuamos con el puesto número 24 de los Stone Temple Pilots. Just Home Alone, Big Bang Baby, los Stone Temple Pilots de 1996, puesto número 24 de mi listado de las 30 canciones más importantes de rock de los últimos 30 años. Alejandro Marín poniéndole discos en la X más música. Ese disco sí que me encantó a mí. Vamos a una canción que no fue un mega éxito de radio, pero igual fue muy influyente. Block Party, Banquet. El puesto número 23 de mi listado de hoy en este programa de radio fue de una banda británica llamada Block Party, de un disco que el año pasado cumplió 20 años y que los trajo a Bogotá ya más fracturados que cuando hicieron ese disco, que fue simplemente un momento gigante. Banquet no fue una canción muy grande de radio, pero sí fue muy influyente. Fue una canción que dejó una marca así brutal en el rock de guitarras que se había vuelto a poner de moda gracias a artistas que estaremos escuchando más adelante en este conteo. 30 años, 30 canciones de rock. Mi nombre es Alejandro Marín. Usted escucha La X en Bogotá, 103.9 FM. Siempre es un gusto ponerle discos. Hoy, una combinación de gusto personal, visión, análisis y también algo de investigación sobre las canciones que siento yo que han dejado una marca indeleble en el camino del rock, que se ha ido transformando mucho más que lo que dice mucha gente, que es haberse muerto. Y vamos a continuar con el puesto número 22, que es, al igual que Smells Like Teen Spirit y Adam's Song de Blink-182, en mi opinión, una de las canciones socialmente más conscientes de su momento, Stressed Out. I wish I found some better sounds, no one... Wake up, you need to make money. Puesto número 22 para los 21 Pilots con Stressed Out en este listado de 30 años, 30 canciones de rock en la X más música. Alejandro Marín poniéndoles discos. Puesto número 21 para el disco que los hizo un fenómeno comercial después de haber compartido todo ese reavivamiento del rock de garaje a comienzos de los 2000 con otras bandas importantes de ese mundo del indie. Son los Kings of Leon del Only by the Night. Puesto número 21, esto es You Somebody. Ahí estaban los Kings of Leon del año 2008. Antes de eso, los 21 Pilots con Stressed Out del año 2015. Esta es La X en Bogotá. Mi nombre es Alejandro, poniéndoles las canciones que hacen parte de este listado de 30 canciones importantes de los últimos 30 años en el rock. Se van a quedar muchas por fuera. No me maten. Puesto número 20. Aquí está Three Doors Down con Kryptonite. Kryptonite, Three Doors Down, Brad Arnold, rest in peace. Se murió el pasado 7 de febrero. Esta canción del año 2000 es la que inicia el nuevo milenio del rock con lo que siento yo que es un compendio muy sensible de lo que había pasado en los años 70, en los años 80 con el hard rock, y luego procesado a través de la visión del rock alternativo que se había puesto de moda en Seattle, en Washington, y que había tumbado por completo los estantes, la estantería del rock heavy metal, del hard rock, como lo llamaron en ese momento. Es una buena combinación de los dos elementos y hace parte de mi listado de 30 canciones de rock. 30 años aquí en 103.9 FM. En el puesto número 19, una canción de 2017 que vamos a poder ver en vivo el 18 de mayo aquí en Bogotá, que está Portugal the Man. To keep my hands on myself. Es el puesto número 19, Portugal the Man con Feel It Still, una de las canciones alternativas más exitosas del siglo XXI en radio. Y en la casilla número 18 dejé Undisclosed Desires de Muse, que no fue un éxito gigante, pero sí mostró cómo el rock empezó a dialogar muy bien con la música electrónica. Tremenda canción, Undisclosed Desires. Seguro tienen mejores canciones, seguro han impactado con sus solos de guitarra de otras formas, en otros momentos, pero mi favorita es Undisclosed Desires y por eso está ocupando ese puesto número 18 de nuestro listado hoy de 30 canciones de rock, 30 años. Y hablando de cosas que jugaban con la electrónica, devolvámonos en el tiempo, porque esa canción Undisclosed Desires es del 2009. Pero Smashing Pumpkins en 1979 ya lo habían hecho en el 96. Shakedown 1979. su álbum Melancholy and the Infinite Sadness en la X-103.9, puesto número 17 de las 30 mejores canciones de los últimos 30 años en el mundo del rock. Estaba 1979 de los Smashing Pumpkins. Pura nostalgia, una de las canciones más queridas del rock alternativo de los años 90, coqueteándole también a la electrónica. Y en el puesto número 16 está Radiohead.